poeta, un trabajador, acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros. Este es el espacio radial de la CTA, un espacio que se llama... La Hora del 14 bis. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases. Hoy, bajo la atenta tutela casi paternal de Ricardo Emilio Borsini, secretario general de CTA Posada. Buenos días, Ricardito. Buenos días a todos. Y hoy con una impronta diferente, ¿no? Los invitados, pero de peso pesado tenemos hoy, ¿eh? Así es, festejando el Día del Animal, están presentes hoy con nosotros. Juan Chito Pasamán, miembro de Comisión Directiva de CTA Misiones. Buenos días, Juan. Buen día, Valdez. ¿Cómo estás? ¿Con frío? Sí. ¿Estás medio dormido todavía, Juan? Tengo la ventaja que... Te ponemos un cafecito. El frío no me calienta. Y también está con nosotros Alfredo Aguirre, miembro también de Comisión Directiva de CTA Misiones. Buenos días, Alfredo. Buen día, un gusto de estar aquí después de... Hace rato que no venís, Alfredo, Desde el año pasado, así que... Contémosle a la audiencia que Alfredo fue uno de los iniciadores de este ciclo radial acá en FM Universidad, junto a mí. Los dos empezamos acá el programa y, bueno, empezamos hace casi 2 años ya. Así que, bueno, después me dejó la posta a mí solito y ahí le tuve que contratar. Te está pasando factura, Alfredo. Pero siempre está presente, Alfredo. Bien, bienvenidos al programa. Vamos a tratar de encarar principalmente el tema que más nos preocupa en estas últimas semanas y las que se vienen, son las elecciones en el IPS. Elecciones que fueron postergadas por el gobierno de la provincia. Creemos que... por el conflicto policial que se desarrollaba en ese momento, y bueno, están reprogramadas para el día 30 de mayo, donde los afiliados van a poder expresar su opinión y expresar su voluntad en relación a quienes estarían manejando parte de nuestro salario, ¿no? Así que es una parte importante de nuestro salario. Juan, una breve introducción a lo que son estas elecciones. ¿Cuándo son? ¿En qué instancia estamos? ¿Ya estamos oficializados? ¿Quiénes somos? Estas elecciones en realidad se hacen después de una postergación para nosotros injustificada, porque bueno, un conflicto de un sector de trabajadores no puede hacer que las elecciones... Si ahora entran de paro los docentes, no van a volver a postergar las elecciones. Correcto. ¿No? Evidentemente el gobierno... con marcado autoritarismo, va acomodando el escenario de acuerdo a su conveniencia. Y bueno, el conflicto policial no solamente marcaba un reclamo en lo salarial, sino que también marcaba algún tipo de disidencia en cuanto a la conducción de la fuerza policial. Estas elecciones que estaban convocadas para el 30 de marzo, el gobierno las pospuso para el 30 de mayo, miércoles 30 de mayo. El jueves de la semana pasada se hicieron la presentación de las listas porque vencía el plazo, y ahí en la rama activa se presentaron 3 listas: la lista nuestra, que se llama Compromiso y Dignidad, la lista oficial, cuyo candidato es la lista celeste y blanca, ¿no? La lista celeste y blanca, cuyo candidato es Alberto Irala, que digamos, trabaja en Casa Gobierno, secretario del secretario del gobernador, digamos. Y otra, la tercera lista, que la cual encabeza un trabajador del IPS, el apellido Lebecki, ¿no? Sí. Y en la rama pasiva, es decir, en la rama activa, los afiliados van a poder optar esas tres opciones. En la rama pasiva hay solamente dos opciones. Acá va a estar, por un lado, la lista nuestra, que también se llama Compromiso y Dignidad, y que encabeza acá el compañero Alberto González, que es un docente jubilado de Vera, acompañado en esta oportunidad por Alfredo Aguirre, que es un trabajador jubilado de Vialidad. Así que en la rama activa, tres listas, y en la rama pasiva, dos listas, ¿no? Digo, para... Habitualmente en las elecciones del IPS, así como decía Ricardo, el IPS maneja un cuarto de nuestro salario, ¿no? Habitualmente en las elecciones del IPS hubieron históricamente poca participación de los afiliados. Más o menos el 15 al 20% de los afiliados votaban. Hasta las elecciones pasadas, en donde el gobierno pensó que estaba en riesgo, y entonces puso todo el aparato estatal. Y en esa oportunidad la cantidad de votantes llegó al 50%. Sí, fue importante, ¿no? Para la media, para histórica, la media histórica, que era, sí, 15-20%, el 50% fue una cifra importante. Y fue importante también la cifra que sacó la lista de los trabajadores, ¿no? Y nuestra lista en esa oportunidad sacó 10.000 votos. 10.000 votos. No nos alcanzó para llegar al directorio. En el caso de los pasivos, las cifras fueron mucho más próximas. La diferencia fue, creo que, de 167 votos. Sí, más muy estrecha. Muy estrecha la diferencia. Así que, bueno, estamos... nosotros decimos, el patrón que te paga salario bajo y te explota salarialmente, encima vos le das para que te cuide un cuarto de esa... miseria. De esa miseria, ¿viste? Entonces hay alguna contradicción. Mm. Hay que mencionar que la última representante en el directorio del IPS, que no fue puesta por el propio patrón, fue la señora Titita Sodá. ¿Estamos hablando de cuánto? Eso estamos hablando... años. Sí, hace más de 15 años. 15 años atrás. No, hace más de 15 años atrás. Y entonces, a partir de ahí, todos los representantes, tanto por el sector activo como por el sector pasivo, fueron puestos por el propio gobierno, ¿no? Entonces, bueno, pasan... cuando nosotros hacemos asamblea en los distintos sectores, no encontramos trabajadores que nos digan estoy contento con mi obra social, ¿no? La mayoría, por lo menos que está contento, nos anima a hablar. La mayoría de los trabajadores que participan de las asambleas en realidad lo que plantean es una disconformidad fundamentalmente con el tema de los turnos. Bueno, una compañera decía, estaba con hemorragia, me voy a un sanatorio, no me atienden porque tengo el IPS, voy a otro, no me atienden. Termino, después de mucho peregrinar, en el hospital, ¿no? Sangrando. Algunos que tuvieron infarto también intentaron hacer ese periplo y se murieron por el camino. Y eso en cuanto a la parte de obra social, ¿no es cierto? En cuanto a lo provisional, ¿cómo estamos con el IPS, Alfredo? Acá hay cosas que decía Chito, me parece, con mucha propiedad. Es decir, el gobierno maneja un porcentaje muy alto de los saberes de los trabajadores en actividad. Evidentemente hay cosas que, sí, la apreciación es correcta, me parece, maneja o desmaneja, me parece, porque aquí hay que desnudar algunas cuestiones que tienen que ver con los aportes de ustedes, que son los que están en actividad. Esos aportes a los que ustedes mensualmente... se le asigna en los haberes jubilatorios o en los recibos haberes, no llega al Instituto de Previsión Social. Y tampoco son recursos que efectivamente lo transfiere cada repartición, cada organismo al Instituto de Previsión Social. Alfredo, acá hay una sigla nueva que ha aparecido y que se maneja en este momento, porque al Instituto de Previsión Social, para el pago de los beneficios previsionales, solamente le transfieren el importe de lo que mensualmente debe pagar. Exacto. En concepto de beneficio previsional. Y la ley de creación del instituto, con las modificaciones que tuvieron a partir de la crisis de los 90, donde aplicaron ajustes a todo, a ustedes, en la actividad, a nosotros los jubilados también. Sí, que ahí fue donde nos llevaron al 21%. ¿También? Exactamente. Incrementaron los aportes personales y disminuyeron la contribución patronal. Patronal, es decir, una incongruencia. Esos ajustes de ese tiempo a través de la ley todavía están vigentes. Sí. Es decir, que aquí aquellos que como postulantes a cubrir una responsabilidad dentro del Instituto de Previsión Social, necesariamente y obligatoriamente tenemos que empezar a revisar algunas cosas del proceso de ajustes de los 90 que están vigentes. Nosotros como jubilados, el derecho adquirido que tenemos, de acuerdo a la ley que está vigente y no se modificó, es el reconocimiento a nuestra condición de jubilado, no a nuestros haberes jubilatorios. Esto está vigente, lo tenemos que revisar, y además, en el caso de ustedes que son aportantes a la caja, y la ley exige la transferencia dentro de un término muy breve, mensual, de transferir esos recursos. La totalidad de los aportes. Exactamente. Y lo único que se transfiere son papeles. Y hay un nombre de algo nuevo, raro, encubierto, que es el DEJOS. El DEJOS es una sigla que tiene que ver con una declaración jurada de los aportes de los que están en la actividad a, no al IPS, sino que al Ministerio de Hacienda. Se transfieren informes, papeles nada más, no se transfieren dineros. Es que no tenemos. Esto es lo nuevo. La caja la maneja. Los fondos de la caja la maneja el Ministerio de Hacienda. Bien. Interesante tema y bastante denso, así que a parar bien la oreja, porque esto no tiene que ver solamente con los afiliados al IPS, sino con más gente que también tiene que ver con el IPS. Hay gente que tiene obra social a través del IPS y no aporta. Así que atento a esta situación para toda la población en general. Bien, trataremos de desarrollar este programa lo mejor posible, este tema lo mejor posible, porque el tiempo es cortito, ¿no es cierto? Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa, si quieren enviar mensaje de texto al 0376-154-81-2669. O a la línea fija de comunicación 4432-332 o 4430-342. Estaremos recibiendo su llamado y compartiendo en el aire tus opiniones. También a través de internet en www.unam.edu.ar. Buscarán el botón correspondiente a la radio y pueden escucharlo a través de la red de redes. O en la página de compromiso con las bases, www.coamisiones.com.ar. En el blog de la radio tenés todos los archivos grabados. Así es. ¿Qué te parece, Ricardo, si escuchamos un poquito de música y seguimos hablando con los compañeros que están participando de las elecciones del IPS? Muy bien. Por advertido, si me recibió el sargento, ha de ser por algo chamigo. A mí me van a respetar y tengan bien entendido que no me van a correr con tirón y griterío. Al que grite lo llevo preso, al calabozo allí presente, y aplico con el colincho, la sensación es eminente. Lárgame pues, che sargento, yo no grite en la ocasión, total de llevarme preso no te repercute en tu imaginación. Háblame siempre así, mi estrecita don Aranda, nada te va a transcurrir. Cualquier diferencia, chamigo, te la voy a circunstanciar, pero no me digas, sargento sapo, que te puedo castigar. Aunque ni te lo llevo preso, al calabozo allí presente, le aplico con el colincho, la sensación es eminente. Largame pues che sargento, yo no grite en la ocasión. Total de llevarme preso no te repercute en tu imaginación. Muy bien, continuamos en la hora de 14 bis del programa de la CTA Misiones. Ricardo, tenemos que recordar que el martes 1 de mayo se celebra en la mayoría de los países del mundo el Día Internacional del Trabajador. Desde su establecimiento en la mayoría de los países, aunque la consideración de día festivo fue en muchos casos tardía, por acuerdo del Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional celebrado en París en 1889. Es una jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a los mártires de Chicago. Esto hay que resaltarlo, ¿no es cierto? Porque no es por ahí, exclusivamente un día de fiesta, ¿no es cierto? En realidad es un día, una jornada de lucha. Una jornada de lucha. Más que nada de concienciación de lo que es la fecha. Se tomó como si fuera una especie de paro internacional, ¿no? Es decir, ese día no se trabaja para hacer un homenaje y reivindicar la lucha de aquellos que dieron la vida por los derechos que hoy nosotros estamos gozando, ¿no? Y los de esta fecha en particular fueron los mártires de Chicago, ¿no es cierto? Que fueron sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en Estados Unidos por su participación en las jornadas de lucha por la consecución de la jornada laboral de 8 horas. Y hagamos la salvedad que estos compañeros fueron ajusticiados, ahorcados justamente, sin pruebas, es decir, se les inventaron las causas. Y tiene mucha analogía con lo que está pasando hoy, ¿no? Hoy se está y se sigue criminalizando la protesta social, se sigue tratando de poner sobre los hombros de los trabajadores y de los luchadores sociales una responsabilidad que no les cabe, uh-huh. ¿Sí? Y tratando de criminalizar lo que es un pedido real y justo para todos los trabajadores que están en la pelea, ¿no? Y decíamos que el reclamo de ellos era la jornada laboral de 8 horas, que la jornada que se consiguieron y que hoy disfrutamos nosotros los trabajadores actualmente, al menos la mayoría de los trabajadores. El problema, 8 horas para el trabajo, 8 horas para la casa y 8 horas para el descanso, uh-huh. ¿No? Las luchas de aquel entonces. La revuelta tuvo su origen en la huelga iniciada el 1 de mayo de 1886, y su punto álgido 3 días más tarde, el 4 de mayo, en la revuelta del High Market. En la actualidad es una fiesta reivindicativa de los derechos de los trabajadores en sentido general. Se celebra en muchos de los países. Y fíjate una nota de color, llamativamente en los Estados Unidos no se celebra esta conmemoración. Uh-huh. No se celebra el primero. En su lugar se celebra el Labor Day, o Día de Labor, o Día del Trabajo, el primer lunes de septiembre desde 1882, y es un desfile realizado en Nueva York y organizado por la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo. Así que, bueno, vaya nuestro sencillo pero emotivo homenaje Día de lucha para el día martes, ¿no? A nosotros, ¿no es cierto?, a los trabajadores en general, para recordar que este día no es solamente para comer el asadito o el locro tradicional, sino que es para recordar que los beneficios que tenemos hoy en el trabajo se lograron con lucha y con vidas humanas, ¿no es cierto? Bien, Ricardo, continuamos con el tema del IPS. ¿Tenés alguna...? No, estábamos tratando de ver cómo hacemos para que nos entre del tiempo. Sí. Semejante cantidad de cosas que los compañeros tienen para contarnos, ¿no es cierto? Y, bueno, Juan estuvo trabajando todos estos días y estuvimos trabajando juntos también en la organización de la participación. ¿Y la fecha de oficialización, Juan, sería? El próximo miércoles 2. Te hago una pregunta, Juan. 18 horas. El miércoles, entonces, la oficialización de la lista es el momento, es un momento crucial, ¿no es cierto?, en lo que son las elecciones, porque ahí la Junta Electoral define si nosotros estamos habilitados para participar o no. ¿Vos? Digo, con los precedentes que tenemos, elecciones de UDPM, elecciones de judiciales... ¿Puedo decir que va a haber algún tipo de obstáculo por parte de la Junta Electoral para tratar de obstaculizar justamente nuestra participación? Yo creo que no. Algo va a aparecer. Porque ya pasaron un par de cosas que evidentemente muestran que el gobierno está en campaña en este tema. La primera cuestión es haber postergado durante 2 meses. Sin ningún motivo. Sin ningún motivo razonable y válido. El segundo hecho fue que días después la presidenta del IPS sale anunciando que, así como reclamaban a gritos los afiliados desde hace años, se terminaba el esquema este de redes para el segundo y tercer nivel y se podía volver a la libre elección, ¿no? Que era algo que, bueno, nosotros teníamos como eje de campaña en las elecciones pasadas y que ahora anuncia esto, hay que ver cómo se concreta, pero por lo menos es un anuncio de campaña, ¿no? Venimos con estos antecedentes y además algunos de los miembros que están ahora en la Junta Electoral también habían sido parte de la Junta Electoral de la ODPM, ¿no? Así que estuvieron muy vinculados. Estuvieron muy vinculados. Así que nosotros pensamos que puede pasar cualquier cosa con respecto a esto. En estas elecciones para la rama activa hay aproximadamente 222 mesas en todo el territorio provincial. Y para la rama pasiva hay más o menos 57 mesas en toda la provincia. Así que, bueno. ¿El distrito que tiene mayor concentración sigue siendo Capital? Capital, porque acá hay muchas oficinas públicas que después no tienen sede en otros municipios. En Posadas, de las 222 mesas, están 80 mesas. 80 mesas dispuestas. Casi el 50%. Claro. Que de acuerdo a 80 mesas, que de acuerdo a... se le pinchó el disco. Bueno, y estas mesas, de acuerdo al criterio adoptado en la última elección, ahí enganché, porque antes las mesas estaban, los municipales votaban en la municipalidad, los del hospital votábamos en el hospital, ¿no? Las mesas estaban dispuestas en los lugares de votación. A partir de ahora... solamente a partir de la última elección las mesas se distribuyeron en escuelas, solamente se distribuyeron en escuelas, ¿no? Entonces cuando los afiliados, porque empezamos a comunicarnos con los afiliados, bueno, algunos nos dicen fuerza, ¿cómo hacemos para colaborar? Y en realidad una de las primeras cuestiones, porque ahí el presidente del IPS planteó una cosa que a nosotros nos dejó mucha duda, que dijo, en estas elecciones van a poder fiscalizar personas que no son afiliadas al IPS, lo cual a nosotros nos abrió un signo de interrogación importante, porque esto es lo mismo que en las elecciones de Boca vaya a fiscalizar un afiliado a River, ¿viste? ¿No? Por decirlo de alguna forma. Las elecciones del IPS, para ver cuantitativamente o en volumen, después de las elecciones provinciales, son las elecciones más grandes. Claro. Y después vienen las docentes. Y después vienen las docentes. Exacto. Pero digo, acá... entre activo y pasivo, yo creo que habrá un padrón de 80.000 afiliados. Es, ¿no?, importante. Entre activo y pasivo. Entonces, después de las elecciones generales, las elecciones del IPS son las... Bueno, lo que vos acabas de mencionar, y no sé, quisiera tu opinión, Alfredo, el tema de la fiscalización. De acuerdo a toda la legislación vigente, al Código Electoral y todo lo demás, la condición de fiscal implica una condición previa de... afiliado y estar en condiciones de ser elegido y elegir, ¿no? Es decir, esa es una de las condiciones previas insoslayables para poder fiscalizar una elección. Ahora, esto que mencionaba Juan, de la posibilidad de que la Junta Electoral habilita a cualquiera para que fiscalice, es como decirle al aparato de la renovación, bueno, ahí tienen, hagan lo que quieran, ¿no? Tal cual, porque esto no es que va a ocurrir ahora, ya ocurrió en las elecciones pasadas, ¿no es cierto? Hemos visto que también en aquella oportunidad el aparato político estatal del gobierno trabajó a full. Cuando hablo de trabajar a full, desde lo máximo, hemos visto ministros acarreando jubilados, en el caso nuestro, acarreando trabajadores en actividad. Así que el aparato estatal, político, estatal, electoral del gobierno estuvo a full trabajando en aquella oportunidad. Y esto que comentaba Chito es así. También ahora van a poder fiscalizar, como en aquella oportunidad, aquello que no tiene nada que ver con el IPS. Entonces, esto... Nosotros vamos a reclamar, ¿no, Alfredo, contra eso? Por supuesto que... ahora, ¿cómo acreditar que puede o no puede ser un afiliado al IPS? Porque hoy, trabajadores estatales son todos, seguramente. Uh-huh. Somos todos. Ahora, Alfredo, el año... Afiliados al IPS somos todos. ministros, desde los niveles superiores hasta el último peón, son afiliados al IPS. Entonces, esa condición de afiliado usa el gobierno con su aparato electoral político para este tema de las elecciones al IPS. Es así lo que dice Chito, tal cual, es así. En las elecciones anteriores, los jubilados estuvieron muy cerca de alcanzar, de lograr la victoria, ¿no es cierto? Una cosa notable, en Candelaria fue donde hicieron la diferencia los vicios. Te pregunto exclusivamente de las elecciones generales, sí. También se ven y se notan en las elecciones del IPS. Es decir, todos aquellos vicios y usos por fuera de lo que normalmente se debe entender como participación, gestión y resultado de las elecciones también se ven. En el caso que vos mencionás, en Candelaria hubo volcada de padrón, muy concreto. Entonces, ahí en aquella oportunidad perdimos por 110 a 14, una cosa así. Ahí es donde sacaron la diferencia. Exactamente, ¿no? Ahí sacaron la diferencia que habíamos conseguido aquí en Posada y en distintos lugares del interior. Y te pregunto esto porque esta emisora llega justamente hasta Candelaria. Muchos compañeros que nos están escuchando en este momento, así que atención Candelaria, jubilados de Candelaria que dependen del IPS, estén atentos para el 30 de mayo acercarse a participar y ver bien... ¿cuáles son las propuestas que hay, no? Yo quería comentar, para ubicar qué es lo que está en disputa. El directorio del IPS está compuesto por 4 miembros. Un representante de los trabajadores activos, un representante de los trabajadores pasivos, un director puesto por el Poder Ejecutivo y el presidente, que habitualmente también es puesto por el Poder Ejecutivo y además tiene doble votos. Así que, para tranquilidad, alguno que pueda decir, si suben acá como directores, Pasamán y Aguirre, el IPS va a ser un caos. En el peor de los escenarios, que el gobierno pierda los dos cargos de directores, claro, en disputa, no, igual creo, va a seguir teniendo mayoría, ¿no? Ahora vamos a tener posibilidad de saber qué pasa dentro del IPS, porque si no... hay cosas que son muy concretas y que a la gente le llaman poderosamente la atención. Cuando el IPS hace los acuerdos con los prestadores médicos, ahí se establece, por ejemplo, una de las cosas que se establece es la cantidad de camas por afiliado, ¿no? Y eso es lo que después le habilita al sanatorio que te diga, ya está cubierto el cupo, ¿no? Y también el tema de que cuando empezó a acordarse con los prestadores a través del sistema este de la cápita, cambió el panorama en perjuicio de los afiliados, ¿no? Porque ahora vos te vas y pedís un turno para una radiografía o para una ecografía y te dicen venís en 45 días, ¿no? Ahora va a un vecino común y paga y le hacen la radiografía o la ecografía a los 15 minutos, ¿no? Entonces el afiliado del IPS se siente un afiliado de cuarta. Entonces, ¿qué es lo que está en disputa? Esos dos cargos de directores, en representación de los activos y en representación de los pasivos. Que el gobierno, aún perdiendo esas representaciones, va a tener mayoría dentro del directorio del IPS. Eso por un lado. Y por el otro lado, ¿qué es el IPS? Para tener gráfico, el IPS en realidad es una alcancía, ¿no? En la que todos los meses los trabajadores en actividad ponemos el 25% de nuestro salario. ¿Para qué? Para que cuando nos llegue el momento de la jubilación, de esa alcancía, salga la plata para cobrar una jubilación digna. ¿Y para qué más? Para que cuando estemos bajo alguna de las contingencias, como puede ser la enfermedad, ahí tengamos los recursos para recuperar nuestra salud. Ese es el criterio general que es el IPS. Es una alcancía en donde ponemos... ¿no? Entonces... Y en el mejor de los casos también para disfrutar del turismo social, ¿no? Claro, el turismo. No, y a otras cosas que tenía, que hacía en su momento. La obra social estaba vinculada al tema de la vivienda y otras cosas más, ¿no? Exactamente. Pero básicamente, en este momento por lo menos, es para eso, ¿no? Ponemos un cuarto de nuestro salario ahí, ¿no? Entonces, porque hay muchos trabajadores que pelean por el aumento de sueldo, ¿viste? Ahora peleamos por el aumento de sueldo y después a la hora de votar, al mismo patrón que no te da el aumento de sueldo, vos le vas a votar para que controle ese 25% de tu sueldo. Entonces hay una incoherencia con respecto a eso, ¿no? Planteamos nosotros que haya representación. En otras provincias hay, y no solamente representación de los trabajadores, sino en algunas provincias los trabajadores conducen la obra social o el sistema previsional que está separado. Eso fue parte de una larga lucha, ¿no? Como en Neuquén, en Entre Ríos, donde se pudo lograr la conducción del instituto, ¿no? No, inclusive en Santa Cruz en este Mendoza momento. También, creo. En Santa Cruz en este momento la obra social está intervenida. Pero el sistema previsional, ahí los compañeros nuestros ganaron la representación de los trabajadores y entonces están en el directorio en el sistema previsional. La obra social está, está intervenida, ¿no? Entonces, cuando los compañeros nos preguntan, en general, cuando hacemos las reuniones con respecto a este tema, hay quejas de los afiliados diciendo, bueno, el IPS no me da lo que me tiene que dar, los turnos están postergados. En el, si la situación en Posadas es complicada, en el interior es mucho más complicada la situación en el interior, porque bueno, ahí no hay tantos prestadores, entonces te dicen, bueno, la gente que está en los alrededores, ¿verdad?, tiene que venir a Oberá para sacar la orden primero, para atenderse después, o te dicen, te podés hacer 3 análisis este mes, venir a hacer 3 análisis más el mes que viene. Es decir, que en el interior hay una discriminación muy grande. Sí, sí, sí. Me decía, por ejemplo, un afiliado de Iguazú, que tiene el hijo que es celíaco, ¿sí? Venía al Dorado, y en el Dorado no hay especialista, y tenía que bajar Posada, ¿no? Y todo ese gasto de hacerlo 2 veces por semana, no se lo cubre absolutamente nadie, ¿no? Se lo paga con su bolsillo, ¿no? Muchachos, ¿qué les parece si hacemos una pausa musical y después seguimos profundizando estos temas que nos están quedando en el tintero? Costado del altar estaba el acordeonista tocando los chamamés al compás y floreando la alegría. No aguanté, le quité la dama al comisario, mi ponchillo colorado me lo eché sobre las ancas. Alrededor del altar le zapateé a la milicada con el algunos que en el bochinche robaron calchas ajenas. El capataz de la estancia se llevó a la Bernabena. Qué feo había sido, chamigo, zapatearle a la autoridad y hacerle planear una banda de otro color y anterior de las mujeres que caían desmayadas, ponchazos a los candiles y gringos que disparaban, voltearon el alambrado los montados asustados. Muy bien, continuamos en la hora del 14 bis, el programa de la CTA, la Central de los Trabajadores de la Argentina, acá desde Posadas Misiones, República Argentina, desde FM Universidad. ¿Llegaban mensajitos, Ricardo? ¿Se comunicaba? Doña Mónica Gurina. Así es, envió mensaje Mónica Gurina, dice: gracias por asumir el compromiso de defender el 24% de nuestro sueldo. Un abrazo para Pasamán y Aguirre, 2 militantes de Fierro. Un abrazo a los conductores, ¿eh? Ligamos todo. Muchas veces vino bien repartido, ¿no? Bien, gracias. También gracias, se comunicaba vía telefónica el incondicional, ¿no? Ese es como el de la canción, ¿no? El incondicional. Don Fausto. Fausto Saldívar. Un abrazo para los compañeros acá. Fue electo delegado escolar en su institución. Así que las felicitaciones al compañero que fue elegido por sus compañeros para representar a la escuela y seguramente va a continuar militando muy fuertemente dentro de lo que es el Frente Gremial y apoyando las actividades de la central. Y aprovechamos el pie para contar la noticia. Se realizaron elecciones de delegados escolares en cada escuela para el sindicato UDPM. Y que las elecciones no se cerraron en un solo día, sino que es un proceso que va hasta el 15 de mayo. Así que las escuelas que no pudieron hacer todavía sus aportes para la elección de los delegados escolares, comunicarse con nosotros en la central al 4428-901 para que veamos la forma de estar llegando a esas escuelas o indicándoles la forma en que se pueden realizar estas elecciones para que puedan tener su representante dentro del sindicato, ¿no? Sí, porque recordemos que se estuvieron distribuyendo las planillas oficiales correspondientes para las elecciones, pero si no se acercaron las planillas a su escuela, a quienes estén escuchando por ahí, no, porque nos recibimos muchos reclamos de que no llegan las planillas a la escuela. La mía, por ejemplo. Entonces, ¿qué se hace en ese caso, Ricardo? Y dos cosas, o comunicarse con el sindicato para que nos entreguen la documentación correspondiente a la brevedad posible, o en su defecto hacer la elección cumpliendo todos los requisitos de formalidad, de la urna y voto secreto y todo lo demás, un acta con los resultados de esa elección y comunicarlo a la UDPM para que eso tenga validez, ¿no? Así es. El tema de los formularios es una cuestión más metodológica que otra cosa, pero lo importante es que los compañeros expresen su voluntad a través del voto en cada uno de los establecimientos escolares. La voluntad de los trabajadores no puede ser coartada por una formalidad que está fuera de su de una planilla, ¿no? De su decisión. Ah, sí. Y acá le hacemos acordar a los compañeros que para ser electo delegado o poder participar como candidato tiene que tener un año de antigüedad como afiliado, tiene que ser afiliado a la UDPM. Y pueden votar todos los compañeros de la escuela afiliados y no afiliados al sindicato, ¿no? Docentes, o sea, vota, y preceptores. Exactamente, vota la totalidad del personal de la escuela. Y referente a esto salió un comunicado de prensa de la conducción de UDPM que dice que el 90% de los delegados escolares electos responden a la línea interna de UDPM, que es ADOMIS. Cosa que nosotros desmentimos. En realidad no hay forma de confirmar. Eso es porque no hay controles y no hay la posibilidad de efectuar un control más profundo dentro de lo que es el movimiento de la UDPM. Y era también una cuestión que yo pensaba que vale la pena poner a nuestros compañeros en el directorio del IPS, porque de esa manera se estaría terminando con la impunidad con la que se manejan hoy, con un absoluto libertinaje, porque no se le puede dar otro nombre, sin que nadie los controle, sin que nadie ponga un freno a las cuestiones, y después de paso también hacer oír la voz de los afiliados que no están de acuerdo con este modelo, ¿no? Así es. Che, y llegó un último mensaje que dice, volviendo al tema de IPS, ¿no es cierto? Ni hablar de discapacidad, en IPS tenemos que presentar recursos de amparo para conseguir la cobertura, que por ley es del 100%. Un saludo a los policías y a todos los trabajadores de la provincia en su día. Mabel Rivero. Gracias, Mabel, por comunicarte con nosotros. Y efectivamente es así, el tema de los discapacitados, un tema largamente olvidado, un peregrinar permanente de los padres discapacitados, claro, para lograr los beneficios que le corresponden por ley, ¿no? Y Mabel vive esta realidad diariamente. Sí, sí. También el caso del que yo le mencionaba recién, del celíaco, el celíaco que también está considerado un discapacitado, ¿sí? Que peregrinan por toda la provincia buscando un médico y no los atienden, ¿no? ¿Y el diabético? Dora de Candelaria. Dora de Candelaria, nuestra compañera también, que tiene... Hay un montón de compañeros que están en esa situación. Yo, antes de terminar y darle la palabra a Alfredo, que quería comentar, digo, hoy todo lo que pueda decir la UDPM está teñido al borde de la legalidad, porque digo, las elecciones estas que pretendieron hacer con un marcado clima fraudulento, la propia justicia misionera ha intervenido y ha suspendido, ha parado estas elecciones, dando la razón al reclamo que habían hecho los compañeros de Compromiso con la Base y del FREUD. Entonces, bueno, que hoy digan que el 90%, bueno, eso tenemos que correrle por lo menos un... ponerle la coma y no sé si llegarán al 9%. Así que en este tema, lo que diga la UDPM ahora... No tiene entidad. No tiene entidad. Y por eso nosotros, después de eso, pasó lo de la Unión Judicial. Exactamente. ¿No? Que también es una cuestión grave y que hoy están suspendidas las elecciones, ¿no? El gobierno cada vez interviene en forma más directa en la vida de los sindicatos, ¿no? Y en los clubes también, porque el círculo oficial de policía creo, también no, tuvo... Bueno, pero en todos lados, ¿no? En todos lados, en la iglesia, en los clubes, en los medios, en todos lados, ¿no? Entonces, digo, porque todos sabemos, ahí nos respetamos todos, ahí cuando fuimos a hablar con las autoridades de la Junta Electoral del IPS, algunos son compañeros, inclusive algunos militaron una época en la CTA, ahora no vamos a permitir que ocurran barbaridades como esta, en donde se pretende que los no afiliados fiscalicen. Correcto. ¿No? Porque bueno, eso va a terminar en un proceso judicial que va a hacer que nuevamente también en el IPS se suspendan las elecciones. Digo, si esa es la voluntad política, además si pasa eso, evidentemente ya es una... Es un plan. Es un plan para que no salgan las elecciones ante el riesgo de que los afiliados puedan decir otra cosa, ¿no? Sí. Entonces, digo, la responsabilidad de esto hoy le cabe a la Junta Electoral, ahí el presidente, el señor Aldana, hace muchos años. Así que, bueno, esperemos que haya mesura con respecto a esto. Y que sean los afiliados los que puedan definir quiénes son los representantes de los trabajadores. El resultado lo vamos a bancar entre todos, ¿no? Ganemos o perdamos, el resultado lo bancamos entre todos. Ahora tiene que darse ese proceso electoral en forma transparente. Alfredo, vos querías comentar... Sí, una cuestión que tiene que ver con lo provisional y otro con lo con las prestaciones asistenciales que tenemos. Ustedes hablaban de un porcentaje de retención que debe ser destinado al funcionamiento de la caja y del sistema de prestaciones asistenciales. Hay que decir también que en ese 24% solamente se considera los haberes, los sueldos, en este caso, en blanco, no el sueldo negro. Nosotros, dentro de nuestra lista y dentro de las reivindicaciones que estamos planteándonos, está el hecho de respetar la institucionalidad del Instituto de Previsión Social. ¿Qué quiere decir esto? El instituto tiene autarquía, pero no tiene autonomía económica financiera. Es decir, que los recursos de los que estamos hablando no llegan al Instituto de Previsión Social, sino que es manejado porque depende del Ministerio de Hacienda, Ministerio de Hacienda. Así es de que... Sí. Una pregunta, Alfredo. Si los recursos llegaran a la caja como corresponde, es decir, yo aporto el 19% para mi jubilación y el 5% para la obra social. Si esos recursos, por ejemplo, los que van a la caja de jubilación, llegaran a la caja de jubilación, ¿estaríamos en presencia de una caja superavitaria? Totalmente, totalmente. Una de las cuestiones que estamos planteándonos nosotros es de... No habría la deuda con para llegar, de millones que tenemos. Para llegar al Instituto de Previsión Social y conocer la realidad en el caso, porque aquí se habla de que hay déficit del régimen jubilatorio de policía, hay déficit en el régimen jubilatorio de penales, hay régimen déficit en los aportes del régimen de los trabajadores de la educación, de los docentes. Es decir, nosotros lo que queremos saber, ¿cuál es el importe real que este porcentaje del que ustedes mencionaron realmente se transfiere y se deposita todos los meses a la caja del Instituto de Previsión? Ese dato no lo quieren dar. En realidad vos querés saber con cuánto se queda la provincia. Porque aquí, ¿sí? Exactamente. Porque evidentemente los recursos que son destinados para eso es ocupado para otros fines, que no tienen absolutamente nada que ver. Eso sí, si no, no estaríamos en esta... Somos la provincia que más aporta jubilación en relación a las otras provincias del país, ¿no? Alfredo, incluso dentro de nuestras reivindicaciones que planteamos como lista está esta información que necesitamos tenerla, porque aquí, y ya hablando del régimen de prestaciones asistenciales, la matriz de estas prestaciones que tiene el IPS es muy similar a la matriz del PAMI. El PAMI hoy otorga el 100% sin cargo de todos los remedios que los prestadores médicos le otorgan a sus afiliados. Nosotros, teniendo la misma matriz en el IPS, no está en el vademécum del Instituto de Previsión Social los remedios que nosotros, los mayores y todos, los chicos, los activos, los afiliados activos, necesitan para atender estas cuestiones de salud. Así es de que aquí, esta matriz, con estas modificaciones y la eliminación de las redes, no va a modificar en absoluto y va a mejorar tal vez alguna cuestión en el interior, que es el reclamo que venían haciendo los activos, en poder acceder a las prestaciones de especialistas. Es decir, aquí lo que no se va a modificar es el cupo, no se modifica el cupo, los turnos no se van a modificar, vamos a seguir padeciendo los mismos problemas que los turnos, en el interior también. Aquí hay una cuestión que está todavía sin poder resolverse, porque esta eliminación de las redes fue hace un mes atrás. ¿No habría que pensar en el prestador propio, Alfredo? ¿O Juan? Yo creo que ese tema hay que plebiscitar entre los afiliados. Fundamentalmente, digo, como en otros temas, habría que discutir, hacer docencia con respecto a esto, ¿no? Cuando discutíamos en el esquema de la libre elección, que era el esquema que funcionaba hasta el año 2000, ¿no? Porque digo, en la cuestión de la obra social aparece un tercer elemento en discusión. Está el afiliado, nosotros decimos el dueño de la obra social, está la conducción de la obra social y están los prestadores. Es una pelea entre tres, ¿no? Los prestadores ahí están para ganar plata. Indudablemente. ¿No? Es una empresa que está al servicio de... ¿No? Entonces, ¿cuál es la lógica imperante cuando hay libre elección? Los prestadores ganan más cuanto más facturan, ¿no? Entonces, en ese esquema de la libre elección, lo que suele aparecer, el peligro, es la sobrefacturación, ¿no? Entonces vos te rompes un dedito y te dicen, hacete una radiografía, pero por la duda también hacete una tomografía, cuanto más, y hacete unos análisis para ver ya cómo está tu colesterol. Entonces, cuanto más facturan, más gana. Esa es la lógica en el esquema de la libre elección. Ahora, a partir de ese momento, entra en este esquema que planteaba Alfredo, que es el esquema de la cápita. ¿No? La cápita. Entonces, en la cápita, al sanatorio de Cureta, le dicen, vos tenés $1,000,000 por mes. Y Cureta... Ese es tu cupo. Ese es tu cupo, ¿no? Y tenés para atender tantos afiliados. Entonces, Cureta, ¿qué dice? Yo, cuanto menos prestaciones hago, más gano. Claro, el costo es menor. No, claro, entonces más gano, ¿no? Entonces ahí es donde aparecen los cupos. Claro. ¿Me entendés? Ahí es donde aparecen los cupos. Nosotros hemos visto pocos prestadores que hayan quebrado en estos últimos años, ¿no? La mayoría han crecido en forma interesante, ¿no? A lo sumo hicieron un proceso de fusionar clínicas y todo eso, pero, digo, ¿no? Entonces, en el esquema anterior, lo peligroso es la sobrefacturación, ¿no? Porque ahí los costos de la obra social se pueden ir muy para arriba. Y en este esquema es la subprestación, es decir, que le dan al afiliado menos de lo que el afiliado requiere, ¿viste? Y entonces ahí aparecen los filtros, dicen, bueno, el médico de cabecera. Ese, porque si no, antes vos te ibas directamente, te rompías el brazo y te ibas al especialista. Para que te... No, ahora tenés que ir primero al médico de cabecera. Ese es un filtro, el primer filtro, ¿no? Para que se gaste menos, digamos. Exacto. Y después de ahí va al nivel de segundo y tercero. Es el más barato, digamos. Es más barato, ¿no? Entonces, ahora estamos en este esquema, en donde lo más frecuente es la subprestación. Nos dan a los afiliados menos de lo que los afiliados necesitamos. Y entonces vos tenés que ir y vos ves que hay padres que van y que hacen recurso a amparo porque necesitan una operación y resulta que acá, en vez de hacerle la derivación a Buenos Aires como te hacían antes, te hacen una clínica local. Bueno, no estamos en el esquema este de la subprestación. Juan, una vez oficializada la lista del 3 de mayo, empieza la parte más linda, si se quiere, de este proceso, ¿no es cierto?, que es el contacto con los compañeros, la campaña en sí, ¿no es cierto? Hacete la idea, vos te vas a ponerle una escuela, te dan 5 minutos en el recreo con el criterio de la brisada y la gente quiere saber qué proponen ustedes, cuál va a ser el discurso ahí en ese sentido. yo... Tenés cinco minutos, te dice la maestra. Hago una síntesis en tres minutos y después Alfredo que comente, ¿no? Nosotros dividimos en cuatro partes la propuesta. Uno en lo institucional, que tiene que ver con esto que dice Alfredo, que hay que nosotros tenemos que hacer la propuesta. Uno, de tener mayoría en el territorio. No puede ser que el Estado, que aporta solamente el 12% del aporte patronal, es el 12%. Nosotros aportamos el 24% y tenemos minoría en el territorio. En cualquier empresa, el que más aporta tiene la conducción, ¿no? Entonces, esta cuestión. Y el tema este de la autonomía financiera, que dice la separación de la caja. Porque nuestra alcancía hoy está mezclada con la del ministro de Hacienda y la toma de renta, ¿no? Es una sola cosa. Ponemos en un saco, en un barril sin fondo nuestra plata, ¿no? Sí. Entonces, la otra cuestión tiene que ver con eso. Y en lo institucional, también dotar a las delegaciones de interior la capacidad operativa para que puedan resolver los afiliados su problema en el interior y no tengan que venir. Eso en lo institucional. En lo de la obra social, me parece que hay que plebiscitar. Este tema es un tema que se discute y se discute en todo el mundo. Es el tema este de los prestadores propios. Hay que ver, porque entonces ahí ya no sería una disputa entre tres sectores, porque ahí los profesionales van a ser empleados de tu... Empleado nuestro. Empleado nuestro. Nosotros aportamos y contratamos. Digo, está la experiencia acá concreta en Misiones, que es camionero que tiene su clínica. ¿No? Entonces, empezar a discutir eso. Y experiencia, ¿no?, exitosa, ¿no? Y experiencia exitosa. Ahora, ¿se podría tomar como primer efector de salud de la obra social también al hospital y fortalecer la salud pública, ¿no? Bueno, no, pero por eso digo que ese tema hay que discutirlo en profundidad y hay que plebiscitarlo entre los afiliados. Para que el afiliado sepa que tiene esa poder de decisión con respecto a este. Para terminar con las largas colas y con este sinfín de... ¿Qué cuesta poner un efector, por ejemplo, para la cuestión de los dentistas? ¿Cuánto sale comprar un torno y un equipo completo? ¿No? Y que el IPS resuelva su problema. Uno o cinco, ¿viste? ¿No? ¿Cuál es el problema? Nosotros tenemos que definir como afiliados qué hacemos con nuestra plata, ¿viste? Nuestro problema no es el círculo ontológico, ¿viste? Nosotros contratamos 4 o 5 ontólogos acá o de corriente, sino quien lo haga acá, ¿no? Y resolvemos un problema y le damos atención igualitaria y de calidad a todos los afiliados. Eso representaría el cese de un negociado tremendo en este momento que se está dando. Sí, bueno, digo... Eso sea problema de ellos. Sí. Es una, ¿no? Pero digo, es una posibilidad concreta y sencilla, ¿no? Bueno, en lo provisional la propuesta va a explicitar claramente Alfredo. Y la otra pata, la cuarta pata, tiene que ver con esta cuestión del salario. Nuestra campaña del IPS es una campaña por la disputa del salario. Los trabajadores judiciales tienen el 70% del salario negro, ¿no? Cuando cobran el aguinaldo, uno que gana 5.000 pesos cobra menos que un empleado de salud pública que gana 2.500 pesos, porque el empleado de salud pública tiene el 18% solamente en negro. Entonces cobran un aguinaldo alto y después cuando se jubila, una jubilación proporcional a eso, ¿no? Entonces, para mejorar nuestro sistema previsional, nosotros tenemos que pelear por el blanqueo de todo nuestro salario, el aumento de salario y el blanqueo de nuestro salario. Esa va a ser la cuarta parte de nuestra propuesta. Y en lo previsional, y bueno, con respecto a todo, también yo le pediría a Alfredo que... Ahora, yo quería decir con respecto al tema... ¿De qué se entiende por remuneración? Eso está contemplado en la ley del Instituto de Previsión Social o los fines de la jubilación. Está muy clarito. Es que aquí comprende todo. No es lo blanco y lo negro, sino que el conjunto de lo que cobra mensualmente es considerado remuneración a los fines de la obtención del beneficio jubilatorio. Esto es lo que nosotros decimos. Hay que defender la constitucionalidad del instituto. Está contemplado en la ley. No se cumple. Entonces, lucha por la interpretación. Y no se cumple eso y muchas otras cosas. Así es de que aquí hay que empezar a revisar, poner pata arriba todo y bueno, empezar a ordenar todas estas cuestiones porque evidentemente en el transcurso del tiempo se van dejando de lado, políticamente se va dejando de lado un montón de conquistas y de cosas que están determinadas que deben ser cumplidas y no se cumplen. Así es de que, y yo quería ya como para terminar, porque es muy largo todo el proceso de esto, de necesidad de informarnos y transmitir y hacer conocer, porque esta es otra de las tareas que nos corresponde a todos que somos afiliados al IPS, hacer llegar toda esta información a nuestra gente, y en este proceso de campaña que vamos a a iniciar o que ya hemos iniciado, la vinculación con el afiliado del interior es muy importante. Yo creo que más allá de la tonalidad política partidaria que aquellos que están en el gobierno le van a dar a esto, nosotros debemos trabajar con una realidad que es la que nos está reclamando el afiliado del Instituto de Previsión Social. Aquí en esta campaña va a haber mucho clientelismo. Ya sea aquí cerca nomás, para el sector activo y pasivo, se han empezado a distribuir bolsitas de alimentos. Yo sé que con eso no soluciona el problema de los afiliados y de la necesidad que todos tenemos. Así, acá en Garupá nomás ya están en plena campaña, aquel que es un director por un tal Livirala, que va para el sector activo, que es una persona muy vinculada a funcionarios muy cercano al gobernador de la provincia. Exactamente. Así es de que esto es lo que tenemos que empezar a ver también, porque en definitiva tratan de llevar para ese sector estas cuestiones que no tienen nada que ver con los planteos que de fondo que necesitamos hacer. Nosotros en esta campaña, aquellos que conformamos el sector pasivo de la lista Compromiso y Dignidad, vamos con los compañeros que están dentro de Ajupapro Noverá, los compañeros que están dentro del Centro de Jubilados Nacionales y Provinciales aquí en la ciudad de Posadas. Vamos con los compañeros que están en los comideres. Vamos con los compañeros que están están en la Asociación de Supervisores de la provincia. Vamos con los compañeros que están también dentro de la Asociación de Jubilados Docentes Provinciales aquí en la ciudad de Posadas y en el interior. Así es de que, bueno. Hay unos cuantos nombramientos de jubilados, ¿no? Así es. Sería que no. ¿Y la policía no está participando? También está participando el sector de Noverá. Estuvimos este viernes en una movida que hicimos. Participaron también el sector de la policía que está vinculada a la ciudad de Noverá y localidades cercanas, así que no solamente la policía, sino que el servicio penitenciario también, que se manifestó, trabajó y obtuvo reivindicaciones en esta última movida policial que hubo. Así que ellos están trabajando con nosotros y están incorporados a esta tarea también. Compañeros, el tiempo es tirano en la radio. ¿Algún mensajito final para los afiliados para el 30 de mayo? Que el IPS cambie depende del afiliado en realidad, es decir que... Que mejore, ¿no? No solamente de los candidatos, depende fundamentalmente de los afiliados. La cuestión primaria y elemental que puede hacer un afiliado es ir a votar. Esa es una obligación y un compromiso, ¿no? Porque si no, después puedes quedarte en tu oficina 4 años quejándote que no funciona, pero si no participa, esa es la cuestión. El 30 de mayo se cierra el libro de quejas. Sí, ahí se cierra el libro de quejas. Hay que ir a votar, la primera cuestión. En Posadas los niveles de votación habitualmente son bajos, son más bajos. En el interior de la provincia, la vez pasada, estaban ahí en 80, 90, 95% y en Posadas no llegó al 50%, 45%. Es decir que acá en Posadas los afiliados tenemos que tomar conciencia e ir a votar. Este es el primer nivel de compromiso. Si estamos dispuestos a algo más, necesitamos fiscales para garantizar que el resultado final sea... El de la voluntad de los afiliados, ¿no? Y bueno, si no, comunicate de alguna forma con nosotros, acercate hasta la CTA o a través de Compromiso con las Bases o de ATE, de cualquiera de las organizaciones, para ver cómo podemos contar con tu ayuda. Todo lo que podamos hacer va a ser bienvenido, y necesitamos que haya representantes de los trabajadores en el directorio para que nuestro IPS empiece a funcionar de una forma mejor y dé más respuesta a los afiliados. Bien. Esto fue La Hora del 14 bis, el programa de la CTA. Nos vemos el próximo domingo en FM Universidad a las 9 horas. Por resolución 173/10.